dulzura de la flor. El sol por la ventana me da ternura y calor. Brillan los colores del paisaje verde natural. Millones de flores visten traje blanco celestial. Y en el horizonte tras los montes luz universal. Qué bonito despertar y del sol nacer. Me gusta ver el día, me gusta ver amanecer. Qué gran suerte la mía, la maravilla comprender. Brillan los colores del paisaje verde natural. Millones de flores visten traje blanco celestial. El horizonte tras los montes, luz universal. Qué bonito despertar y ver el sol nacer. Me gusta la noche bajo la luna pasear. Yendo a tu lado, las horas pasan a jugar. Me gusta la tarde sobre la playa caminar. Sintiendo la arena bajo mis pies acariciar. Qué bonito ver el mar, en su espejo refleja eso de amanecer. Viva la vida, viva el amor, viva la alegría si a tu lado estoy. Viva la vida, viva el amor, viva la alegría si a tu lado estoy. Thank you.